50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 9 de septiembre. Se realizará el tercer encuentro plurinacional regional transfeminista. Será este sábado 10 de septiembre de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde en Plaza San Martín. La propuesta de este año incluye talleres, una asamblea a micrófono abierto, feria de emprendedoras y una marcha que terminará en Plaza Moreno con intervenciones artísticas. Tocarán Doña Flor y sus Rhythmics, Bomba Semilla y Batuqueres. ¿Dónde está Tehuel? Basta de Cocidio y No al FMI son algunas de las consignas de este año. Continúan los festejos por los 30 años de FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Este sábado 10 de septiembre vuelve la quinta edición del Viviendo Raíces, ciclo que se inició allá por el mes de abril para celebrar los 30 años de Raíces Rock. En 139 entre 40 y 41 tocará la Matilde Cumbia Club. Le pondremos cumbia al oeste de la ciudad de La Plata. Entrada totalmente gratuita con reservas al 221-605-4773. Para el informativo regional, informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Instalan una nueva red de energía para proveer al Parque Industrial 1 de La Plata. La empresa de Delap instaló una nueva red de energía para proveer al Parque Industrial. Según se informó, el proyecto incluyó la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo tendido subterráneo troncal para darle más energía a 40 empresas de la región. Remarcaron que la intervención forma parte del plan permanente de ampliación y mejoramiento de las redes para acompañar el desarrollo industrial. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.